Después te he dicho el del pajarito que iba volando. Feliz día, mami. Yo le dije a Gabriela, mi esposa, feliz día, mamacita. Marcos capítulo 4. Estamos en una serie de enseñanza y la hemos titulado ¿El poder de qué? El poder de las ofrendas. Hemos hablado de la ofrenda del mes de Nisán. Hemos hablado de el poder de la obediencia. Hemos hablado de los principios acerca del reino. Hemos hablado de qué más es que hemos hablado, de la generosidad. Y coloca el título del mensaje de hoy. Digan conmigo, el reino de Dios se mueve, o puedes poner si quieres, funciona, o el reino de Dios opera, es con semilla. Yo te pregunto, ¿con qué es que funciona el reino de Dios? Dímelo duro para ver. ¿Con qué funciona el reino de Dios? ¿Cómo opera el reino de Dios? ¿Cómo se mueve el reino de Dios? Si tú quieres que el reino de Dios se mueva a tu favor, ¿qué es lo que tienes que poner tú en las manos de Dios? Semilla. Hay gente que quiere que Dios haga en su vida, pero ellos no quieren hacer lo que les toca hacer, y es sembrar. Aló, Marcos capítulo 4. Antes de leer Marcos 4, verso 26. La poderosa Lina. Qué bueno. Antes de leer Marcos 4, 26. Lea Mateo 6, 33. Mateo 6 está antes, o Mateo está antes de Marcos. Mateo 6, 33. Dice 32 en Mateo 6. Porque los gentiles, diga los que no buscan a Dios, se afanan por todas estas cosas. Y si tú lees lo que Jesús dice en Mateo 6, 19, o en el verso 24 y en el 25, el 26, el 27, hasta llegar 32 de Mateo 6, Jesús está hablando de dinero. Él dice, no te afanes por lo que vas a comer. ¿Con qué es que compramos la comida? No, pastor, es que yo no compro con dinero, yo compro con tarjeta. Y después tienes que pagar la cuota con billete. No te afanes por lo que habéis de vestir. Te está diciendo en otras palabras, no te afanes por el dinero. Y el verso 32 de Mateo 6 dice, porque los gentiles, los que no buscan a Dios, los que no les interesa nada de esto, se afanan por todas esas cosas. Pero ahí en el 32 dice, pero tu papá, ¿qué es lo que pasa con tu papá? Ah, en Mateo 6, 32, ¿tú lo tienes? ¿Qué es lo que dice que tu papá qué? O sea, ahí dice, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué? Sabe. Dios no es tonto. Dios no es bruto. Dios sabe de qué cosas tienes tu necesidad. Entonces te da el secreto en el verso 33. Más buscar, persigue para tu propia ventaja el reino de Dios y qué, y su justicia, para que lo entiendas mejor. El reino de Dios y su justicia, en unas palabras sencillitas, ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Es hacer o es la manera en que Dios hace las cosas. El reino de Dios y su justicia es la manera o la forma en que Dios hace las cosas. Cuando Él te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, nos está diciendo, hagan las cosas como yo las hago. Y entonces termina diciendo en el 33, y todas las cosas materiales por las cuales te afanas, si tú haces las cosas como yo las hago, todas esas cosas materiales que yo sé de cuáles son las que tú tienes necesidad, yo te las doy por añadidura. Pero está la gente afanada por las añadiduras y se olvidan del secreto. Busca primeramente el reino de Dios y cómo éste opera. Aprende a hacer las cosas como Dios las hace. Marcos 4:26. Mira cómo Dios hace las cosas. Marcos 4:26. Decía además, así es, ¿quién? Así es el reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús va a explicar ahí? El reino de Dios. Decía además, así es el reino de Dios. Así opera. Así funciona mi reino, dice Dios. Como cuando un hombre echa ¿qué? Semilla en la tierra. Dios compara su reino con la ley de la siembra y la cosecha. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y ese hombre, ¿qué hace? Duerme. Se supone que se duerme de noche. Y se levanta de día. Y la semilla, ¿qué es lo que hace? Brota. Y crece. ¿Cómo? Sin que él sepa cómo. Sin que el que la sembró sepa cómo es que la semilla está creciendo debajo de la tierra. Ese hombre tiene que tomar la actitud y la disposición de sembrar. Y la semilla brota y crece sin que él, o sin que ella, o sin que tú, o sin que yo sepamos cómo. Porque de suyo lleva fruto ¿quién? La tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno, ¿dónde? En la espiga. Y cuando el fruto está ¿qué? Maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha ¿a qué? Ha llegado. Lucas capítulo 13. Después de San Marcos, Lucas capítulo 13, versículo 18 y 19. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? ¿Con qué parábola lo explicaré? Ah, el reino de Dios es semejante ¿a quién? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró ¿dónde? En su huerto. ¿Y qué le pasó a esa semilla de mostaza? Creció y se hizo árbol ¿qué? Grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Aló. Génesis capítulo 8. Versículo 20, 21 y 22. Estoy hablando del mensaje. El reino de Dios se mueve es con semilla. Génesis capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un ¿qué? Un altar a Dios. Y tomó de todo animal ¿qué? Limpio. Y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Dios ¿qué? Olor grato. Diga olor agradable. Fragancia rica. Como cuando tú estás asando la carne y ese olor es rico. Así Dios percibió olor agradable, olor grato. Y dijo Dios en su corazón o en su mente, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del hombre es como, es malo desde cuándo, desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras, mira lo que Dios dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, diga la semilla, y la cosecha. Vea que Dios es el que está hablando. Mientras la tierra permanezca, digan conmigo, todavía permanece, porque yo estoy en ella. Aunque ella ya giró, ya dio un giro, y ya otra vez el sol está de este lado. Ya se quitó la luna. Y el sol le dijo, quítate tú para ponerme yo. A las 6 de la tarde, ¿qué le va a decir la luna al sol? Tan grande y tan grande y no te dejan salir de noche. ¿Eh? La luna a las 6 de la tarde le va a decir al astro rey, al sol, quítate tú para ponerme yo. Porque mientras que la tierra permanezca, ¿qué? Dice ahí, número uno, dice Dios, no cesarán la semilla y la cosecha. Dios también dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán el frío y ¿qué? Y el calor, tampoco cesarán ¿qué? El verano y el invierno, tampoco cesarán ¿qué? El día y la noche. Pero mi punto ahí, primeramente es que Dios dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la semilla ni la cosecha. Yo les hago una pregunta. Te lo voy a preguntar antes de leerte otra cosa. ¿Cuántos de aquí creen en el poder o en el milagro de la semilla? ¿Cuántos realmente creen en el poder o en la ley de la siembra y la cosecha? Di conmigo. Es imposible que yo no coseche todo lo que yo he sembrado. Y déjame hacer un paréntesis, sea bueno o sea malo. Hay semillas buenas y hay semillas como malas. Y cuando uno siembra una mala semilla, ¿qué recoge? ¿Una mala qué? Cosecha. Es imposible que yo no recoja lo que yo he sembrado. Porque mi Dios, tu Dios dice, mientras que la tierra permanezca, no cesarán ni la semilla ni la cosecha. Mientras que la tierra permanezca, dice Dios, no cesarán ni la semilla ni la cosecha. O sea, no existe, diga, no existe. Pastor, ¿no existe qué? No existe la posibilidad alguna de que yo no recoja lo que yo he sembrado, porque Dios dice en su palabra que mientras que la tierra permanezca, no cesarán ni la semilla, ni la siembra, ni la cosecha. Y lo que Dios dice, eso es, lo está hablando, es pluma blanca, la máxima autoridad. Antes de ponerte algunos ejemplos, déjame leer contigo Gálatas capítulo 6 y 7. El reino de Dios, ¿con qué es que se mueve? Con semilla. Yo espero que las mamás hayan sembrado bien en sus hijos. Para que puedan recoger bien. Gálatas capítulo 6. Y que los hijos estén sembrando bien. Porque ellos van a tener hijos. Y la misma cosecha van a recoger. Gálatas capítulo 6. Versículo 6. El que es enseñado, ¿dónde? En la palabra. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el que es enseñado? Haga partícipe de qué. De toda cosa buena que lo instruye. No os engañéis. Dile al que está a tu lado, no te autoengañes. Dile otra vez. No te autoengañes. Dile, no te engañes a ti mismo. Pastor, ¿y cómo me puedo engañar a mí mismo? Dos puntos. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Diga conmigo, ni Él tampoco se burla de nadie. Dios no puede ser ¿qué? Burlado, ni Él tampoco se burla de nadie. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Todo lo que tú siembres, eso es lo que vas a recoger. Siembra chisme y recogerás chisme, te dirán el chismoso, el que se mete en la vida ajena porque no tiene propósito. Cuando uno tiene un propósito en la vida, a ti no te da tiempo de estar metido en la vida de otro, tienes que correr la tuya. Tienes que llevar a cabo y cumplir el propósito que tienes en esta vida. No te autoengañes. Dios, la máxima autoridad, es pluma blanca. No puede ser que burlado. Ni Él tampoco se burla de nadie. Pues todo lo que el hombre sembrare eso y nada más que eso recogerá. Ahora di conmigo esto y lo que escriben para que les puedan enseñar a otros o para que cuando revises tus apuntes te puedas acordar. Diga conmigo, tratar de vivir fuera de la ley de la siembra y la cosecha es tratar de burlarse de Dios. Por eso es que Dios dice, no te autoengañes. ¿Sabe quién fue el primero que creyó en el poder de la semilla? ¿Ah? Dios. Si usted lee Génesis capítulo 1, el versículo 11 y 12, no lo vamos a leer, pero lo puede leer en Génesis 1. Dios fue el que dijo a la tierra, tierra produce hierba verde, que su semilla esté en él. Y en el verso 29... De Génesis capítulo 1, dice Dios, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla. Lo que pasa es que Dios da semilla es al que ¿qué? Al que siembra. Pero Él también da ¿qué? Pan, ¿a quién? Al que come. Pero hay gente que todo lo que coge en la mano, ellos creen que es puro pan. Para jactarse, taca, taca, el desodorante, para que no huelan a raro. Para que las alas no le huelan a raro. La cuchilla de afeitar. La ropa. Pero no siembran nada. Entonces ellos creen que como no están sembrando, y ellos, el diablo los tiene engañados. Yo le dice, tú no ves que tú no siembras y cómo te dan. Eso es lo que ellos creen, pero eso es embuste. Porque Dios dice que mientras que la tierra permanezca, no cesarán ni la siembra ni la cosecha. Hay que dar para recibir. Y Dios dice aquí, no se autoengañen, porque yo no puedo ser burlado, ni yo tampoco me burlo de nadie. Todo lo que tú siembras, tú sabes lo que has sembrado, dice Dios, te dice a ti. Tú sabes lo que has sembrado en todos estos años. Tú sabes lo que tú sembraste esta semana. Tú sabes lo que sembraste el mes pasado. Y solamente eso que sembraste, eso es lo que te va a dar una cosecha. ¿Aló? Pero la tierra nunca produce lo que uno quiere, sino lo que uno siembra en ella. ¿Me explico? Hay gente que quiere sembrar a semilla de aguacate y quieren recoger manzana, y cuando les produce la tierra aguacate, porque esa fue la semilla que ellos sembraron, entonces se frustran. Ay, pero Dios sí es malo. Yo quería era manzana, ¿por qué no sembraste manzana? El que quiera dinero, ¿qué es lo que tiene que sembrar? El que quiere ropa, ¿qué es lo que tiene que sembrar? El que quiere comida, ¿qué es lo que tiene que sembrar? Cada género se reproduce según su género. Pero Dios no puede ser burlado. Dios te dice una vez más en esta mañana, no trates de vivir fuera de la ley de la siembra y la cosecha, porque cuando estás viviendo de esa manera, tú crees que te estás tratando de burlar de mí y yo no puedo ser burlado. ¿Aló? Yo no puedo ser burlado, ni yo tampoco me burlo de nadie. Tú quieres terminar tu vida próspera, tú tienes que ser un sembrador salvaje. Yo voy a decir esto y me da tristeza. Aquí hay gente que nunca van a tener una casa propia. Porque no creen. Para ellos es imposible. Pastor, ¿será usted? Bueno, yo sé cómo está el poder de mi semilla. Tú quieres prosperar, tú no puedes prosperar fuera de la ley de la siembra y la cosecha. Pastor, ahora hablaste y dijiste, aquí hay gente que nunca van a tener una casa propia, no recibo. No, si no es para que te despiertes y te aseguro, examínate tú mismo. Examina tu propia vida para que tú mismo digas, yo no tengo la fe para alcanzar eso. Hay cosas que tú no tienes la fe, pero yo te voy a decir algo ahora, pero tampoco quieres hacer esto aunque tú no tengas la fe. Y hay cosas que tu fe no alcanza para que tú la tengas, pero tú sí puedes hacer algo que dice la Biblia que tú debes hacer, pero hay gente que es desobediente. Hay gente que dice, pero ¿por qué me leen cosas del Antiguo Testamento? Yo estoy en un nuevo pacto, embuste, porque le estoy hablando de billetes, de una vez los incomodo. Cuando la gente tú la ves refunfuñada por 10 mil pesos, por 1,000 pesos, ellos de una vez, es que la ofrenda del mes de Nisán, eso es del Antiguo Testamento, embuste, no le querían dar lo más gordo a Dios. Porque hay gente que yo ni se los había explicado y ya habían dispuesto su corazón. El embuste, porque son avaros, porque son egoístas, porque son tacaños, porque son mezquinos, porque son duros, son unos balines, son unos duraznos. Todo eso es durazno, balín, tacaño, mezquino, miserable, Dios mío. Hay gente que es así, que tiene la mente dura. Segundo libro de los Reyes 4. Me estoy explicando bien. Pastor, me estás ofendiendo en el día de la madre. Y eso que no ha llegado el día del padre. Seré yo que no tendré mi casa propia. Yo creo que si he sido capaz de creer en un Dios que yo no veo y que muchas veces ni oigo, y yo fui capaz de aceptarlo, yo creo que tengo fe para una casa y para dos. ¿Aló? No trate de vivir fuera de la ley de la siembra y de la cosecha, porque es tratar de burlarse de Dios. El reino de Dios se mueve con semilla. Diga conmigo, y todo es semilla. Las palabras son ¿qué? Semilla. Los pensamientos son ¿qué? Semilla. Todo es semilla. Segundo libro de los Reyes 4. Una mujer, de las mujeres de los hijos de ¿quiénes? De los profetas, clamó ¿a quién? A Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por esclavos. Él se murió y me dejó con una deuda. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame. ¿Qué tienes dónde? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una ¿qué? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El reino de Dios funciona, se mueve, opera, ¿es con qué? Con semilla. ¿Qué le dijo el profeta Eliseo? Declárame. Dime, ¿qué tienes dónde? Muéstrame tus manos. Suelta la Biblia y muéstrame. Levántame tus dos manos. Ahora ponme tus dos manos así. Ahora mírate esas dos manos. Y te las están mirando. Las mujeres, no importa que no te hayas echado crema ese de pon. O lubridén, no importa. Pero míratela. Y di conmigo, Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Porque la solución, la respuesta que yo necesito, la solución que yo necesito para resolver mi problema o la situación adversa que estoy atravesando, la tengo en mis manos, la tengo en mi casa. Amén. Hay gente que está buscando la solución en el cielo y Dios le mandó el profeta, como a esta mujer que fue donde el profeta, y el profeta le dijo, declárame lo que tienes en casa. Entonces ella mira, el profeta la puso a meditar, a pensar, y ella dijo, profeta, tu sierva nada tiene, sino una vasija, ¿qué? De aceite, de semilla. Porque Dios estaba en el profeta y Dios sabe que el reino de él se mueve con qué. Semilla. Vamos a seguir leyendo para que vean lo que pasó con la semilla. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. No te dé pena ni vergüenza. Es que a mí me da orgullo molestar a los vecinos. Cuando el profeta te dé la orden, olvídate de esa vergüenza. ¿Aló? Esta mujer no se puso con su orgullo. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ¿qué vas a hacer? Ponla aparte. Mira el milagro de la semilla. Ella puso la semilla que el profeta le dijo aparte. Y se fue la mujer. Y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las ¿qué? Las vasijas. Y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron ¿cómo? Llenas. Dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, ¿qué le dijo? No hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga tus culebras y con lo que quede vive tú y tus hijos. ¿Aló? Te doy hasta una revelación más de ese aceite. El aceite en el Antiguo Testamento era símbolo de ¿qué? De la unción. Y cuando ya no había más vasijas, ¿qué pasó con la unción? O sea, aprendan esto. Cuando tú detienes tu boca y cierras tu boca y no le predicas a nadie más, la unción en ti se... Porque la unción está para respaldar cuando tú hables la palabra de Dios. Así es que busca vasija, predícala a tu mamá hoy en el día de la mamá. Antes de darle un plato de comida, predícala a Jesucristo. parece la unción la. Pero no vayas a cerrar la boca. Predícale a tu suegro, dile que a las 9 de la mañana es culto aquí, ¿ve? Antonio. Yo no sé si lo han invitado aquí, ¿ve? Y el viernes que él entró, yo se lo dije, y a veces se hacen el sordo. Pues yo sé que lo oyó, yo le dije, el culto es a las 9. Si no te lo dicen tu suegra o tus hijos, te lo voy a decir yo. No cierres la boca, no te dé vergüenza hablarle a tu suegro ni a tu suegra. No te dé vergüenza hablarle a tu mamá. En vez de estar chismoseando, habla la palabra de Dios. Deja de estar prestándole la lengua al diablo. Préstale tu lengua a Dios vivo, al Espíritu Santo. Y habla lo que es palabra de Dios. Deja la chismosería, deja la pelotera. Por todo coges pelea y pelea. Y quieres formar y meter cizaña. Habla la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando bien? ¿Cuántas vasijas de aceite la mujer puso aparte? Una. Y dice que con esa que llenó, llenó todas las que prestó. Yo no sé si eran 5, 10, 15, 20. Pero yo sí sé que esa semilla produjo una cosecha. Ella pagó las culebras, taca, taca, taca, taca, taca, taca, y vivió. Yo no sé si ella puso un almacén de aceite. Yo no sé cómo se llamaba el aceite ese. Si ella le puso aceite de liceo, libre de colesterol, yo no sé. Pero sí sé que ella le hizo caso a la palabra profética, a la unción de la profecía, o al espíritu de la profecía, y le dijo, aparta una semilla, y después haz esto y esto, le da las estrategias. Y después, ella coge, cosecha, paga las culebras. Hay gente que le está diciendo a Dios, Dios mío, sácame de esta deuda. Y viene Dios y le da el billete para que paguen la deuda, y vienen ellos y se la zumban. ¿Aló? Y ellos creen que Dios es tonto. Y por eso después las culebras le duran 6, 7, 8 meses. Porque cuando tú le pides a Dios dinero para algo específico, es para ese algo específico. Si es para pagar culebra, es para pagar culebra. No es para ver la televisión y decir, ropa, dos toallas en Carrefour y zumbarte para Carrefour. No es hora para Carrefour, es hora para pagar las culebras. Porque tú pediste billete, fue para eso. Y Dios te dio, fue para eso. ¿Me estoy explicando bien? Cada vez que tú le pidas dinero a Dios para algo, procura ser obediente como esa mujer. Ella le dijo al profeta, mi marido ha muerto y me ha dejado una culebra. ¿Qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Tu sierva nada tiene, solo una vasija de aceite. Ves y haz esto y esto y esto y esto, y después vas a hacer esto y esto. Cuando recojas el billete, paga culebra. Y con lo que quede, vive tú y tus hijos. Así que cuando Dios te dé dinero para pagar deuda, es para pagar deuda. No es para que te la coma. Ay, pastor, pero después no quedo sin nada. Vas a quedar con una paz. Porque no hay nada que produzca más paz que uno está libre de culebra. Pero la culebra atormenta. Y te tocan y te llaman por el celular y quieres cambiar hasta de sincar. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Busca primer libro de los Reyes 17. Cuando estés en el primer libro de los Reyes 17, pon la cintica ahí antes de leer y lee conmigo Lucas capítulo 4, 25 y 26. Primero el primer libro de los Reyes, antes del segundo, supongo, Y antes de leer allí, vamos a leer en Lucas 4. Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4 dije que vamos a leer el verso 25 y 26. Cuando Jesús va a hablar ahí, viene hablando que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y lee eso, y hoy se ha cumplido esta escritura entre ustedes. Y dice en el 25. Y en verdad les digo que muchas que viudas había en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre, ¿dónde? En toda la tierra. Y dice Jesús, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Voy a leer el 25 y el 26 nuevamente. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, 3 años y medio, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Había crisis en la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Yo también les puedo decir a ustedes esto. Quizás para ustedes, ustedes no me ven como pastor o como profeta. Y yo digo, yo sé a quién he sido enviado. Yo quizás no he sido enviado a todos, pero hay gente que va a saber que Dios me envió a ellos. Yo estoy seguro de eso y yo lo he visto. Primer libro de los Reyes. Hay gente que quiere Jesús. Jesús también fue así. Y se los dijo a los fariseos. Oye, si en el tiempo del profeta Elías pasó esto y esto y esto. Primer libro de los Reyes 17. Versículo 8. Vamos a leer el 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de ¿dónde? De Galaad, dijo al rey Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Diga, la palabra de Dios en mi boca es poderosa. O sea, que tú te atrevas a hablar, que tú sabes, oye, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no solo está sobre los apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, está sobre toda la iglesia de Jesucristo. Y tú tienes el poder para hablar como el profeta Elías, porque el hombre era un hombre sujeto a pasiones, tenía debilidades como tú las tienes, como yo las tengo. ¿Sabe de qué sufría el profeta Elías? De depresión. El tipo se deprimía, a veces no se quería bañar. Ya eso no es depresión, eso es porquería. Pero el tipo ahí, yo te puedo leer que se deprimió. Pero mi punto es que con toda y depresión, con toda y debilidad que tenga, tú puedes hablar como él habla, como él habló y dijo, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Porque tú tienes la autoridad para hablarle a la lluvia, a la tempestad, al mar, al diablo, a los demonios, a la enfermedad, a los huracanes, Él le habló a la lluvia, él habló al cielo. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Dios, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete, ¿dónde? En el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo declaro que tú tienes tus cuervos. Oye, ¿y sabes qué me gusta a mí? Que Dios escoge unos ciertos animales. Oye, los cuervos se caracterizan porque son animales carnívoros. A ellos les gusta la carne, pero son tan obedientes a la voz de Dios que Dios les dijo: ustedes le van a llevar esta carnita a mi profeta acá. Y los cuervos se le podía estar saliendo la baba, la saliva, pero esa carne no me la toque. ¿Qué te digo yo con eso? Que Dios tiene tu provisión. Hay cuervos por ahí que están, ellos tienen una orden de alimentarte. Ellos tú no los tienes ni que pedir. Ellos